me voy para Yarayabo, me llevo mi guitarra, mi maraca y mi bombo, y a mi mujer también me la llevo, porque aquí me la quieren quitar. Me llevo mi guitarra, mi maraca y mi bombo, y a mi mujer también me la llevo, porque aquí me la quieren quitar. Cuando el río suena, ¿qué pasa cuando suena el río? Compadre, me quiere robar la mujer. Por algo será. había problema. Mi compadre me quiere robar.